bonita, tú naciste con la gracia. Desde tu rostro el fuego primaveral. Muy vanidosa utilizas tu hermosura para matar corazones sin piedad. Le dediqué un piropo a tu belleza y que sonrieras quiso la fatalidad. Me enamoré y te entregué el alma entera sin darme cuenta que eras pura falsedad. Varios amigos trataron de prevenirme y de envidiosos los trataba sin pensar. Que ellos tal vez conocían tu sentimiento, hoy sufro tu desventura y tú gozas tu maldad. Varios amigos trataron de prevenirme y de envidiosos los trataba sin pensar. Que ellos tal vez conocían tus sentimientos, hoy sufro mi desventura y tú gozas tu maldad. Igual que a un niño me arrullaste entre tus brazos y tus caricias siempre fueron un panal. Esos momentos para mí fueron la gloria, tus labios tibios me ayudaron a engañar. Pero un amigo te sorprendió en otros brazos y me contó que reías por tu crueldad. Te reprendió por tu mal comportamiento y le dijiste que la vida era gozar. Pero recuerda que el destino nunca olvida y de su libro no nos borra sin cobrar. Porque mataste la ilusión de mi cariño, si mil pecados tú tienes todos los vas a pagar. Pero recuerda que el destino nunca olvida y de su libro no nos borra sin cobrar. Porque mataste la ilusión de mi cariño, si mil pecados tú tienes todos los vas a pagar.